tus pasos me adormecen y tu voz me enloquece. El frío entorpece y el sueño desaparece. Tus manos se movilizan y tus gestos se sincronizan. Yeah.